El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Antonio Preciado. Embrujo. Me habéis embrujado, morena, ya me tenés amarrado. Me tenés que causo pena, ya me tenés de tu lado. Habéis velado mi retrato, una vela a cada lado. Me habéis dado tripas de gato o tal vez me habéis fumado. Te habéis metido en mi sangre y solo a tu lado quiero estar. Y a veces ya ni siento hambre de tanto en tu amor pensar. Morena, ¿qué me habéis hecho para tenerme así socavo? Para meterte así en mi pecho, morena, ¿qué me habéis dado? Pero ya verás, negrona, yo me lograré zafar. Tabaco ni querendona me podrán asujetar. Buscaré curación, negra. Iré con del Colorado. Él me dará algunas hierbas cuando le explique mi estado. Me dará un baño de ruda, con aguardiente y verbena, para que del mal me sacuda, para librarme de esta pena. Y después de poco tiempo, a tu lado he de pasar con la negra que yo quiero, sin que me puedas jalar. Y ya ni las tripas de gato, con ponzoña de alacrán, querendona ni tabaco, me podrán asujetar. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.